veces más vas a pisar. Mierda creyendo que tu suerte aumentará. Manotazo va, manotazo viene y a duras penas alcanzas la sortija y te das el tupé de festejar. Te reís de ir vagando sin rumbo y pensás que se juega a los tumbos. Así ganó y perdió mucha gente. Te estás confundiendo al más pija con el más demente. Vas a terminar siendo el que echan del bar por pelmazo. O vas a terminar cerrando aquel bar, convenciendo a los dos, tres borrachos que quedan que la batuta no se hizo para pinchar. Un centavo es mejor que tu miserable berretín, que un peso vale más que cualquier medio para su fin. Irse a pique por boca de ganso es más ganso que irse de boca. Entre amor y poder yo no transo, tiro porque me toca. Vas a terminar siendo el que echan del bar por pelmazo. O vas a terminar cerrando aquel bar, convenciendo a los dos, tres borrachos que quedan que la batuta no se hizo para pinchar. Quedarte sin preguntas ya no es más un sueño dorado, pero en no contestarlas florece tu lado canalla. Aún así te queda muy claro que uno es dueño de lo que dice y esclavo de lo que calla.